Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte de este programa especial, La noche de las psicofonías del último peldaño. Estamos esta noche intentando comprobar una hipótesis, la teoría de la sincronicidad, una teoría que enunció hace ya algún tiempo José Ignacio Carmona, y una de las más evidentes, pues yo creo que deducciones de esa teoría es la cantidad de psicofonías que se han grabado en las cuatro anteriores ediciones y esperemos que se graben en esta. Esta noche vamos a intentar hacer muchas cosas, pero vamos a empezar precisamente hablando de unas psicofonías muy recientes, además inéditas, y que las grabó precisamente nuestro invitado que tenemos aquí en el estudio, Antonio Pérez. Unas psicofonías que tienen que ver con un palacio que, por desgracia, el terremoto de Lorca lo dañó muy seriamente, pero que tiene una historia detrás de sí maravillosa, pero además también desde el punto de vista de la parapsicología. Antonio ya nos trajo en otra ocasión otras psicofonías bastante impactantes de este mismo sitio, y las que nos va a contar hoy, como decimos, son absolutamente inéditas. Cuéntanos un poco lo que vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar unas psicofonías que se grabaron hace muy poquito en el Palacio de Guevara. Estuvimos allí con el equipo de Cuarto Milenio, pues que estaban interesados en las investigaciones que nosotros habíamos hecho allí desde los últimos dos o tres años. Y bueno, la idea de ellos era poder llegar allá al Palacio de Guevara, entrar, si podíamos grabar o hacer alguna cosa. El Palacio de Guevara sabemos que está totalmente destrozado y poca cosa pudimos hacer. Cierto es también que había muchísima gente, había de muchísima expectación esa tarde-noche, porque claro, no todos los días Cuarto Milenio aparece por Lorca, ¿no? Y bueno, pues cuando conseguimos al final quedarnos un rato solos, Paco Pérez Caballero y yo, pues yo dije, yo no me voy de aquí sin grabar. Lógicamente me fui a la zona que nosotros estamos más acostumbrados a sacar o a obtener resultados positivos, ¿no? Y nos fuimos a la zona de servicio, a la de servicio. Pues grabamos aproximadamente unos 8, 7, 8, 9 minutos, no te puedo decir exactamente. Y bueno, pues curiosamente volvieron a aparecer voces que para nosotros ya son familiares, ¿no? Es una zona en la que ya hablamos en su día, aunque pusimos muy poca psicofonía y tenemos pendiente un programa sobre el Palacio de Vara, pero ya hablamos de que se escuchaban llantos de niños, gritos de niños, eran niños los que hablaban, y bueno, pues la verdad es que vamos en esa línea. Hemos tenido tres psicofonías porque esta noche yo sé que van a haber muchas psicofonías de muchísima gente y tampoco es cuestión de acaparar mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que podemos escucharlas, lo que bien has dicho, y hay que recalcar a la gente, solo las he escuchado yo. Y ahora la vais a escuchar vosotros. Y además hay que decir que no están tratadas, que no, nada, están absolutamente filtradas, nada, son nada, nada, en nada. Bruto, digamos. Anoche, cuando crucé contigo el último email, pensé, bueno, pues si es la noche de psicofonías, ¿por qué no lo vamos a hacer? Me metí en los archivos, busqué, las encontré y directamente te las mandé. También te puse, están sin tratar, están sin limpiar, están sin tocar. Bueno, y cuando las escuchen también van a notar que están vírgenes totalmente. Pues vamos rápidamente con la primera. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Pues es una voz que dice, tienes razón. Es una inclusión en la que tenemos dos registros de voces, son distintas. La primera pertenece a una voz masculina que parece decir, tienes razón. Y seguidamente, casi se solapa con razón, aparece una segunda voz que parece de una mujer y que dice, debo irme. Vamos a escucharla. Fíjate, Antonio, yo ahora las escucho mucho mejor que las estoy escuchando todo el día, porque las he oído varias veces mientras las preparaba, las he repetido tres veces y demás, y es curioso que ahora efectivamente aparecen esas dos voces que yo antes no, quizá por el ruido, ¿no? Porque no están filtradas, no están como suele hacerse con este tipo de grabaciones, que se limpia, se le quita, uh-huh, el sonido de fondo, pero efectivamente sí que hay nuestros oyentes, si no lo han oído bien, luego que lo escuchen en la grabación del programa, porque efectivamente aparecen esas dos voces ahí, y sí que parece, no sé si están de acuerdo Juanjo y Juan Francisco. Yo, él tiene razón, lo he oído muy claro. El debo irme no lo he escuchado muy bien, pero bueno. Sí, es una voz de niña, se solapa un poquito. Es como un poco así, se muy solapa rápida. Un poquito. Hay que oírla más detenidamente. En todo caso, oigo debo ir, el me no lo oigo, pero sí que se oyen dos voces claras y diciendo esas dos cosas más o menos. Uh-huh. Pues vamos con la segunda. Esta yo te confieso, Antonio, que no consigo escucharla, ¿eh? Lo que, a ver si ahora tú me la explicas un poco mejor y sí que la oigo, pero es una voz que bueno, parece ser que dice una palabra bastante fuerte, ¿no? Sí, para mí, cuando la escuché, lo primero que puse sobre ella es impresionante, ¿no? Sí. Porque para mí es una inclusión muy impresionante por el lugar donde estábamos, sobre todo, ¿no? El mensaje que nos deja, por la forma y por ese tono que yo capto como de rencor y de dolor que ofrece esta tonalidad de voz, ¿no? Y dice, diabólica. Thank you. Sí que escucho que hay una voz ahí, pero no soy capaz de entender esa. Yo tampoco sé lo que dice. Sé que hay una voz muy así como un zumbido, sí, como, ah, pero no logro identificar lo que dice. Ojo tú. No, yo oigo una voz, pero no ni idea de lo que dice. Uh-huh. Es muy complicado. A lo mejor luego si la limpiamos, si la filtramos... Sí, de todas formas sabemos que todas las voces, pues cada uno la interpreta de una manera, ¿no? De todas formas no es lo mismo aquí de pronto. Efectivamente. Que estás en casa tranquilo, relajado. De todas formas, reitero, ¿eh? Es una investigación, mini investigación que se ha hecho hace muy poquito, que yo saqué unos cortes y que directamente los he mandado. Uh-huh. Pues vamos con la última, que esta sí que les puedo asegurar, que esta la escucho muy bien y es de las que ponen el vello de punta. Pues esta es otra inclusión en la que nos encontramos dos voces distintas con registros distintos. La primera pues pertenecería a la voz, aparentemente es femenina, que parece decir malo, dice, y seguidamente, casi solapándose, parece una segunda voz que también yo creo que es femenina, que dice suéltame, y en la zona en la que está obtenida la verdad es que tiene mucha historia. Y son voces, bueno, infantiles. Yo diría niños. Yo me he acordado enseguida y además escuché la que antes nos trajiste y efectivamente es casi la misma voz, muy parecida a la voz que escuchamos en aquel momento. Aquí la historia de niños y de malos tratos está bastante latente, ¿no? Dentro sí, de ese palacio. Solía comprar los esclavos muy jovencitos, muy niños, les salían mucho más baratos. Un uh-huh. esclavo de unos 20 años podría valer perfectamente unos 2.000 reales. De la época, un niño valía aproximadamente 20-30 reales, ¿no? Estamos hablando que era, y según cuenta, pues el maltrato era diario. Y fíjate que es curioso que hay una voz de un niño que parece como de una forma muy lastimera, ¿no? Que dice malo, y otra voz de niño que dice suéltame, ¿no? Podrá tener o no relación con esta historia y este caso, pero mira que es curioso que en esa zona siempre todas las inclusiones que obtengamos vayan en esa línea, ¿no? Antonio, ese programa hay que hacerlo, ¿eh? El programa del Palacio de Guevara, con todas las psicofonías y toda la historia bien contada, nos comprometemos a hacerlo muy pronto, aquí en el último peldaño. Cuando tú quieras, ponemos estas y las anteriores, y te aseguro que es flipante. Digan lo que digan en Cuarto Milenio. Pues seguimos. El último peldaño. En nuestro programa solemos recibir bastantes correos de oyentes que nos envían grabaciones psicofónicas. Muchas veces esas grabaciones pues no son tan claras o tan sencillas o tan fáciles de escuchar como algunas de las que estamos escuchando esta noche. Otras veces se pueden explicar con un cierto esfuerzo. Hay muchas veces que lo que ocurre pues son malas interpretaciones. Pero vamos a comentar muy rápidamente un par de grabaciones que nos ha enviado un oyente que se llama Jordi Fernández. Este hombre nos decía lo siguiente. Nos envía dos psicofonías. La primera se registró en la parte posterior de una iglesia con una grabadora dentro de uno de los nichos que hay vacíos. Concretamente se grabó con un iPhone 4, aunque también llevaban una grabadora analógica Philips, donde también se registró, pero con una anomalía en la velocidad de la cinta. Estaba acelerada y no saben por qué. Hicieron varias preguntas y parece ser que en ese pueblo se cometieron asesinatos, y la voz a esta pregunta que se hace responde diciendo está muerta. Vamos a escucharla. Nos dice nuestro oyente, Jordi Fernández, que estaban sentados a unos 5 metros de la grabadora y que no escucharon absolutamente nada, y que esto salió perfectamente nítido. Está procesado y se ha limpiado con el programa Audacity, pero bueno, ahí aparece esa inclusión que ellos interpretan como que dice claramente está muerta. La segunda psicofonía que vamos a escuchar se grabó en el interior de la iglesia, en ruinas, unos 30 minutos después, y también con el mismo iPhone 4. Y en este caso, la interpretación que ellos hacen es que la voz dice la palabra aquí. Pues esto nos decía Iñaki, que nos escribía desde Barcelona y nos mandaba estas dos psicofonías. También acabamos de recibir, ahora mismo las estamos viendo, lo que pasa es que no hemos podido escucharla, lógicamente, de una otra psicofonía de parte de David Vergara Díaz, y nos comenta con bastante extensión la historia de esta psicofonía. La semana que viene, David, ya la estudiaremos y veremos si la podemos poner, porque será un placer para nosotros reproducir la psicofonía que nos envías. Y estamos en contacto ahora ya con Iñaki. Vamos de nuevo a establecer contacto con nuestro mentor, en este caso, en el mundo de las psicofonías, y autor del libro Las psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, José Ignacio Carmona. Iñaki, ¿cómo va la noche? Pues mira, estamos aquí expectantes por la experiencia e incluso estamos recogiendo nuestra propia experiencia de cara a nuestros propios oyentes también, porque también es una experiencia inédita y estamos haciendo pues partícipes a los oyentes de Nautilus también. Uh-huh. ¿Habéis podido grabar alguna cosa? Estamos empezando casi con los primeros ensayos, pero aún así tenemos dudas sobre una voz de mujer que hemos conseguido aquí en los propios estudios con la FOM H4. Entonces, como clarifica mucho las voces, ya sabes que bueno, que luego hay que trabajarlas y demás, pero sí hay algo raro. El contenido no llegamos a advertirlo porque llega a ser casi un monosílabo, pero los cuatro prácticamente estamos de acuerdo que es algo raro, sí. Uh-huh. Ya sabes que tú cuando te pones a hacer estas grabaciones te suelen salir muy rápidamente, ¿no? Yo pienso que esto es como todo. Nadie tiene todavía la solución al fenómeno, pero sí que está claro que cuando tú tienes, por ejemplo, una facultad dormida que te pones a entrenarla y pues llamarlo de alguna manera, ya sabes que aquí el lenguaje está cogido con pinzas. Pues de alguna manera lo normal es que lo desarrolles, incluso tú darte cuenta, ¿no? Porque muchas veces el resultado se ve en la gente que tiene tesón y que en el tiempo pues continúa con sus experimentaciones, que tú sabes que en el libro Reflejo, cuando lo que la parapsicología llama el efecto Simicin o algo parecido, que tiene un tecnicismo inglés que, bueno, que no viene al caso, pero que lo que viene a explicar es que realmente cuando no hay resultado la gente pues pierde un poco la ilusión y que realmente es poca gente la que realiza su experiencia de forma programada y continua. Y date cuenta que llevo esto haciéndolo desde que tengo 12, 13 años y ya voy por camino de 43. O sea. Pues a ver si esta noche tenemos suerte y como en anteriores ocasiones consigues alguna grabación de esas tan claras y tan evidentes. Si te parece, mantenemos la conexión porque tenemos a César y le queremos preguntar, que yo creo que es una cosa que a vuestros oyentes también le va a interesar, le queremos preguntar una cosa a César. Realmente el que se grabe una psicofonía, es decir, que se grabe algo en un equipo de grabación, tiene un proceso y claro, dependerá, imagino, que de la tecnología, pero básicamente, ¿dónde crees tú que puede entrar ese fenómeno? Es decir, porque hay una serie de caminos en los cuales hay posibilidades de que una energía que esté modulada por alguna entidad o por algún campo desconocido pueda hacer que se produzca lo que entendemos como inclusión o como psicofonía. Bien, pues dentro de las grabaciones pues podemos encontrar dos grandes grupos, ¿no? Que serían las analógicas y las digitales. En ambos casos hay inclusiones psicofónicas. Y el único proceso en el que ambas tienen en común sería pues la parte del micrófono, del transductor, que sería pues una cápsula que recoge los microcambios de la presión atmosférica, que sería la voz, y los transformarían en una corriente eléctrica que luego sería convertida en números, en ceros y unos para las grabaciones digitales o en variaciones eléctricas para las grabaciones analógicas. Pero también en esto de las psicofonías hay muchísimas técnicas. Hay personas que utilizan micrófonos y otras que no. Yo, por ejemplo, soy de los que no utilizan micrófono. Por lo tanto, es que es bastante complicado. En caso de que hubiese, no sé, ¿dónde podría intervenir? Pues en alguna parte de amplificación, yo pienso que pudiera ser variable con cambios eléctricos o electromagnéticos o magnéticos, ¿no? Uh-huh. Cualquiera de las tres opciones. Porque luego, en una grabación digital, ya tendríamos que cambiar pues ceros y unos y no solamente ceros y unos, sino el formato propio de ese archivo, que sería pues el WAP o el MP3 o el que fuese. Pues la verdad es que es complicadísimo poder saber dónde entra. Y sí, luego, como tú dices, tú eres de los que no utilizan micrófonos. Nosotros esta noche vamos a hacer a las 12:30, ya dentro de muy poquito, pues una grabación con ruido blanco. Ahí no hay micrófono tampoco. Y la verdad es que de una manera u otra es bastante complicado. Pues bien, si os parece, Iñaki y César, vamos a hacer ahora un... Bueno, vamos a hablar ahora con otro buen amigo, y mientras tanto vamos a ir preparando, porque a las 12:30 en punto, eso sí que tiene que ser bastante exacto para que todo el mundo lo haga de manera sincronizada, vamos a hacer esa grabación con ruido blanco y estaremos de nuevo en contacto pues para que todos podamos escuchar ese ruido que vamos a emitir. ¿Os parece bien, Iñaki? Pues correcto, correcto. Perfecto. César, pues estamos en contacto enseguida para poder hacer ese experimento. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues estamos en una noche eminentemente práctica y nosotros hemos querido que hoy estén pues todos aquellos investigadores que sabemos que están trabajando. Hay muchos más, por supuesto, pero los que están esta noche lo tienen totalmente merecido, y estamos seguros de que estamos ofreciendo a nuestros oyentes lo mejor de la investigación en psicofonías que hay en estos momentos en España. Y es personas que llevan muchos años, como decía antes Iñaki, prácticamente de que eran críos, y que han seguido evolucionando de una manera más bastante juiciosa y rigurosa, hasta llegar a convertirse en grandes investigadores y sobre todo ofrecer grandes resultados. Pues es el caso del amigo que tenemos ahora en conexión, Ángel Rivero. Ángel, buenas noches. Ángel, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Oye, no te oíamos, ahora sí te oímos. Pues Ángel Rivero lleva también muchos años investigando y obteniendo grandes resultados, y esta noche nos va a ofrecer una pequeña demostración de esas psicofonías que él ha ido grabando. Vamos a ir rápidamente, Ángel, porque tenemos muy poquito tiempo y a las y media en punto tenemos que empezar a hacer el experimento de sincronización, pero vamos a ir rápidamente comentando esas psicofonías. Nos envías una que dice, o que tú interpretas, que dice "acaba ya". ¿Cómo se grabó esta psicofonía? Rápidamente. Bueno, pues ocurrió día 1, que fui a visitarla por la localidad de Lietor, unas momias que hay, o sea, bajo la crista de una de las iglesias que hay allí, hay un montón de cuerpos momificados, y fui a hacer una visita turística por la zona. Esta que dice "acaba ya" está conseguida exclusiva, o sea, precisamente dentro de esa crista. Pues vamos a escucharla. Venga. Aquí sí que no cabe duda, a mí por lo menos yo lo escucho perfectamente, no sé si vosotros... Escucha, pues bueno, quiero decir a la gente que yo la grabadora la llevo cogida como si fuera un péndulo, precisamente para evitar roces con mi cuerpo o roces con las manos, y en la superficie que pudieran originar pues confusiones. La llevo colgada como un péndulo, en plan, como un péndulo, vamos. Ajá. Así evito todo lo posible los roces. Perfecto. La siguiente dice, o tú interpretas que dice "cuánto humilla". ¿Esta qué historia tiene? Pues bueno, esa, mientras el sacerdote y yo nos dirigíamos hacia la crista, porque la crista la tiene que abrir el mismo sacerdote, mientras nos dirigíamos sale esa voz, una voz susurrante que dice "cuánto humilla", o por lo menos yo entiendo, están sin analizar prácticamente. La escuchamos. O sea, hasta mañana no me voy a poder... Perfecto. Es como un susurro, casi, un susurro sí, así... Sí, es un susurro, sí. Pero si tienes ahí a mano la que dice "¿qué hace?", es una voz ronca. Ajá. Es una voz ronca. Pues si te parece la escuchamos ya directamente, esa que dice "¿qué hace?". Vamos a escucharla. Una voz ronca. Desde luego voz es bastante ronca. Hay otra que parece que os echa de allí, ¿no? Dice algo así como fuera. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Bueno, te cuento. Esa la acabo de escuchar antes de entrar y ahora no me suena fuera. ¿Ah? No me suena fuera. Repito que están sin analizar y hasta mañana no voy a poder dedicarle más tiempo del previsto. Por motivos de trabajo no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera. Claro. Pero yo, aunque en un primer momento entendí fuera, ahora no escucho esa frase. Pero vamos, ponla por si los oyentes... A ver qué entienden los oyentes, vamos allá. Sí. Fíjate, Ángel, yo entiendo por fuera. Por fuera, por lo mismo. Fíjate. Sí, yo me la voy a apuntar porque... Por fuera. Uh-huh. A ver si fuese eso. La primera de todas, más que acaba ya, y he entendido apágalo. Apágalo. Uh-huh. O apágala. Pues puede. Quizá que apagaras el aparato que llevabas, grabando. Pues vamos que te nos echa el tiempo encima porque tenemos que a 6:30 en punto hacer ese experimento. Sí. La última, tú entiendes, ven aquí. Ven aquí, sí. A ver qué es lo que entienden los oyentes. La escuchamos. Esto fue un convento. Esto fue un convento. Esto fue un convento. Hay que decir que el ven aquí es lo que se escucha flojito antes de que... Por debajo, efectivamente. Sí, ese claro. Es el sacerdote que me dice esto era un convento carmelita y demás, y por debajo de la voz del sacerdote pues sale esa voz que dice ven, o sea, que suena ven aquí, o que yo entiendo ven aquí. Ajá. Nos vamos a preparar ya para eso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues Ángel, muchas gracias por... Esto es una primicia, tú esto lo grabaste el día 1, ¿no? O sea... El día 1, y es que aún no lo ha analizado, ¿eh? Fíjate, pues muchísimas gracias. Esta noche estamos teniendo aquí los buenos amigos que tenemos. Están dando primicias esta noche para el último peldaño para los oyentes. Antes era Antonio, ahora eres tú. Te lo agradezco muchísimo. Luego intentaremos conectar de nuevo contigo para más tranquilamente que nos cuentes alguna cosa más. Si tenemos tiempo en esa segunda parte ya, después de este experimento que vamos a hacer enseguida. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues amigos oyentes, vayan preparando todos sus equipos. Antonio también prepara el equipo que tenemos aquí en la mesa del estudio. Estamos a 30 segundos, ya a 28, de poner en funcionamiento ese minuto de ruido blanco que vamos a escuchar. Durante ese minuto, solamente, que nadie piense que se ha roto la emisora, tendremos un rumor parecido a una cascada de agua, y ahí vamos a grabar todos a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué se escucha y a ver qué podemos hacer. Vamos a estar todos en silencio porque el tiempo empieza en 5, 4, 3, 2, ya. Era ese minuto especial, ese minuto en el cual pues más de 150 grupos han estado, unos en directo con nosotros, otros con el mismo sonido que les hemos enviado antes por correo electrónico, emitiéndolo y grabándolo al mismo tiempo a través de micrófonos, otros directamente a través de los equipos. Vamos a ver ahora qué resultado da esto. A lo mejor no somos capaces de verlo esta misma noche, pero sí, luego cada uno en su laboratorio va a ir intentando pues reproducir todo eso. Antonio ya está rebobinando, esto es digital, o sea que lo que está haciendo es ejecutando ese minuto que ha grabado aquí en el estudio. Hay que decir que el ruido era muy fuerte, yo lo estaba escuchando con los auriculares directamente de la grabación. Y bueno, a ver qué pasa, porque es que no sé qué sucede, pero a lo mejor es una pareidolia, yo escuchaba como voces en el sonido, parece como el ruido blanco, como si te hace que tú escuches cosas, que la mente cree cosas, ¿no? Y a lo mejor también es que es lo mismo que hace el equipo utiliza esas frecuencias y de alguna manera las va utilizando, ¿no? Sí, es una de las posibilidades, la verdad es que tenemos un abanico tan amplio que enumerarlo sería acabar la noche. Vamos a escuchar si quieres. Yo, si quieres, a la vez lo voy. Mientras tú sigues con el programa, voy a intentar escuchar algo, pero. Mira, a ver si hay alguna cosa, lo que sea, pues lo reproducimos. A ver qué es lo que. Cualquier cosa que tú puedas escuchar. Bien, pues vamos a empezar ahora con los grupos que tenemos. Vamos a ver si hacemos una pequeña pausa y enseguida todos los amigos que han estado grabando este minuto, a ver qué ha sucedido y qué es lo que ha pasado. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. Fumilla es fuente de sabores. Del 5 al 13 de noviembre, sexta semana gastronómica Ruta del Vino de Jumilla. Ven a disfrutar de su gastronomía, de sus vinos y tapas, de visitas guiadas por la ciudad, el castillo y sus bodegas, que el día 13, Día Europeo del Enoturismo, tendrán sus puertas abiertas. Infórmate en rutadelvinojumilla.com o en el 968-7802-37. ¡Te esperamos! Sexta semana gastronómica Ruta del Vino de Jumilla, del 5 al 13 de noviembre. Jumilla, fuente de sabores. Los domingos a las 11:30 de la mañana en Onda Regional te invitamos a hacer turismo con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, adscrita a la Universidad de Murcia. Toda la actualidad del sector con datos y sugerencias para disfrutar haciendo turismo. Recuerda, los domingos a las 11:30 tienes una cita con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia. Colabora la Dirección General de Promoción Turística de la Comunidad Autónoma. Escuela de Turismo de Murcia. 40 años contigo. Para el físico cuántico Alan Wolf, el espacio-tiempo podría contener una especie de líneas de relato, como una película de nuestras vidas que queda atrapada en un tiempo, que discurre en ambas direcciones y que impregna nuestras vivencias en el éter, como insecto dentro del ámbar. Algo así podría explicar los sucesos acontecidos durante una investigación paranormal en un antiguo edificio de la ciudad murciana de Cejín, donde la historia parece querer expresarse a través de voces sin rostro. Viernes 11 de noviembre, 11:05 de la noche. Voces del pasado. El relato de una investigación. El último peldaño. Onda Regional. Vamos a seguir ahora con esa rueda con los amigos que podamos contactar para ver qué está sucediendo, qué está pasando, sobre todo después de ese experimento que hemos hecho con el ruido blanco. Y vamos con un amigo que antes no hemos podido contactar con él porque tenía problemas por la lluvia. Estaba lloviendo en Aragón, concretamente en la zona donde él estaba, muchísimo, y bueno, estaba pues intentando encontrar un sitio para poder hacer sus experimentos. Luis La Guardia. Luis, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Cuéntanos, ¿cómo va? ¿Qué peripecias has pasado? Porque parece ser que has tenido problemas incluso por el tema de que no encontrabas el lugar por culpa de la lluvia. Sí, bueno, pues he asistido aquí a la noche a la investigación con Ángel Biongos, me acompaña aquí delegado de ASEIP de Zaragoza. Y estamos aquí ahora mismo, hemos ido al pueblo de Aguilar, de Ebro, y resulta que las casas estaban todas entablicadas, las puertas, no hemos podido acceder a ellas. Hemos tenido que retroceder aquí al pueblo de Oseda. Y estamos ahora mismo experimentando, haciendo grabaciones controladas en la cárcel de Osera. Ajá, en la cárcel. Sí, en la puerta aquí de la cárcel, que tampoco se puede acceder al interior. Entonces es un sitio bastante curioso. Pues también hay zonas que ahora voy a comprobar con las varillas Hartmann, a ver qué sucede aquí en el subsuelo, porque precisamente según qué puntos te pones, pierdes cobertura con el móvil también y pasa cosas curiosas. Lo único, saltos en los sensores de movimientos no hemos tenido. Estamos haciendo más que nada grabaciones. Ajá. Perfecto, pues espero que tengáis suerte. Ya sabéis que todo lo que podáis conseguir nos lo enviáis. El próximo programa lo iremos difundiendo y a ver si esta noche podéis captar alguna cosa que sea digna de mención. Sí, bueno, mira, te paso a mi compañero aquí, Ángel. Muy bien. Ángel. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? Buenas noches, un tiempo. Sí, que es verdad, tenéis problema con la lluvia, pero parece ser que estáis intensamente grabando, ¿no? Pues sí, porque nos hemos escapado a una zona de una cárcel medieval, precisamente, que es impresionante porque apenas son 2 metros cuadrados lo que era de cárcel, con una ventana con 3 verjas en tan poco espacio. Imagínate en una noche como esta, con el frescor, la humedad y demás, el sufrimiento que ha podido haber ahí, ¿no? Lo que podría deparar en caso de que hubiera alguna inclusión, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser realmente, podría ser algún vocablo aterrador, ¿no? Seguro, seguro. Además, pues sí. Con toda la tradición psicofónica que tenéis en vuestra zona, con ese exponente máximo que es Belchite, seguro que algo vais a poder grabar. Seguro que sí. Pues bueno, a ver, en ello estamos. Venga, Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta luego aquí. Hasta luego. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, y de Aragón nos vamos a ir ahora a Cataluña y creo que tenemos en un lugar bastante curioso y emblemático la ciudad de los muchachos de Barcelona, Fran Recio. Fran, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fran, ¿qué está pasando ahí en esa ciudad de los muchachos? Pues la verdad, nos estamos encontrando con muchísimas sorpresas. Estamos aquí Micaela Pedrosa, Ovidi Costilla y yo, pues impresionados porque estamos grabando con un antiguo magnetofón de aquellos clásicos de bobina abierta. Y la verdad es que sabemos que hemos obtenido algunos registros, los tendremos que analizar pero seguro que sí, que hemos obtenido como mínimo dos registros, dos inclusiones en un lugar que la verdad es la primera vez que visito y es extraordinario. A mí es que esos magnetófonos son los que me gustan. O sea, yo ahora veo estas cosas digitales como la que tiene aquí Antonio Pérez encima de la mesa, que es precioso y es muy útil, pero aquel romanticismo que daba las cintas abiertas y cómo se movían las bobinas y luego la calidad de sonido que esos equipos tienen, yo creo que eso no se podrá nunca recuperar. Pues me parece una muy buena idea la de trabajar con este tipo de material. Y aparte, Joaquín, si me lo permites, como claro. Son estos magnetófonos que tienen tres cabezales, o sea, escuchamos directamente lo que ya está grabado. Claro, claro. O sea, lo escuchamos con unos segundos de retraso, entonces escuchamos directamente lo que está en la cinta y enseguida nos percatamos, bueno, de que hay una inclusión, ¿o no? Uh-huh. Claro que sí. ¿Esa ciudad de los muchachos está abandonada? ¿Es un lugar que antes tenía más bullicio? Cuéntanos un poquito. Si te parece, Joaquín, te paso a Mica, que sabe mucho mejor el tema de la historia. Uh-huh. Hola, buenas noches. Joaquín. Buenas noches. Cuéntanos un poquito rápidamente la historia de este lugar. Sí, pues mira, este lugar es un colegio en el cual, pues, era de chicos, digamos, de difíciles, ¿no? De entre unos 13 años y 17, un colegio, un internado. Y bueno, se encuentra hace ya como, digamos, unos 15 años, entre 15 y 18 años, por lo que tengo leído, en abandono. Y bueno, pues ya vine con anterioridad con otros compañeros y nada, hemos traído aquí a Fran Recio para realizar las pruebas de investigación en la noche de las psicofonías en el último peldaño y nada, pues parece ser que hemos obtenido resultados positivos. Pues me parece muy muy interesante y a ver si luego ya nos lo pasáis para que en próximos programas podamos ir contándole a los oyentes lo que habéis obtenido y escuchando esas grabaciones. Perfecto. Pues nada, Joaquín, decirte que, bueno, yo te he escuchado en alguna ocasión, que felicidades por tu programa y tu buen hacer y nada, que cómo estar a ti en mi tierra de Murcia. Pues muchísimas gracias por tus palabras y nada, que aquí estamos con un tiempo que medio lloviendo, medio no lloviendo, sí. Pero bien, estamos aquí en esta tierra, sabes tú que es así. Pues por aquí estaba más o menos igual, pero bueno, la noche está bastante bien ahora, tranquila, pero lo que es a nivel tiempo. Pues muchísimas gracias por esa crónica y vamos a ver qué pasa a lo largo de lo que queda de noche. Muchas gracias a ti. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a un sitio misterioso, desde luego, donde los haya. Ahí tenemos a un buen amigo, Antonio Joaquín Mellado. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Joaquín. Estás en la ermita de San Ginés, ¿no? En la ermita de San Ginés, sí. Venga, pues cuéntanos qué está pasando allí. Pues nada, hemos llegado un poquitín tarde, pero llevamos ya tres grabaciones hechas en dos de las criptas que hay y ahora mismo tenemos la grabadora puesta en el altar mayor. No podemos procesar las grabaciones porque bueno, no tenemos aquí el ordenador y tal, la tenemos que procesar a partir de mañana. Y bueno, pues hemos elegido este lugar porque siempre nos ha dado muy buen resultado, ¿no? Porque teníamos este o el Hostal El Cónsul. Pero al estar el consul pues salían cosas que a lo mejor eran desagradables. Y aquí pues no han salido cosas desagradables, solamente ecos del pasado, creo yo. Eso, Antonio, está aquí, me está mirando, y bueno, yo os recomiendo a los que quieran saber la historia de los Tal Consu, que vayan a ver lo que nos dijeron las voces, porque ahí de luego se van a enterar de cosas muy, muy importantes, ¿no?, de ese hostal. Sí, sobre todo vamos a tapar muchas bocas, porque mucha gente que dice que allí no se puede grabar, que allí no sé qué, que allí no sé cuántas, por el mero hecho de que no pudimos en su momento pasarle ciertas psicofonías, pero no por nada, porque eran primicia de del documental película y no la podíamos sacar. Muy bien, pues... Dime. No, no, allí hemos tenido algunos resultados que, bueno, que hemos preferido no seguir indagando. Pues si puedes, no te pierdas la película, que te van a aclarar muchísimas cosas. Muy bien, así haremos. Pues Antonio Joaquín, a ver si todo eso que vayas recogiendo nos lo envías y podemos luego ya contárselo a los oyentes y que lo escuchen. Ok, de acuerdo. Gracias. Venga, un saludo. Saludos, hasta luego. Bueno, volvemos de nuevo a Mula, a un sitio que nos ha dejado un poco inquietos, porque nos decía Javier López, de la Asociación Parapsicológica de Mula, que estaba en una casa que ellos han calificado como la casa del infierno, donde han pasado cosas terribles. ¿Cómo ha transcurrido la noche y cómo sigue la experimentación en esa casa del infierno, Javier? La verdad que la noche a este momento está una miaja tranquila, la verdad. Pero no hemos, muchas cosas la verdad que no nos están pasando. Pero sí hemos conseguido una psicofonía. Y de momento, como te digo, la noche está muy tranquila. ¿Habéis podido entender lo que dice la psicofonía? Sí, Francisco. Ah, dice Francisco. ¿Hay algún nombre de Francisco asociado a esa casa o alguien de los que estáis ahí o...? La verdad que sí, que tenemos una historia que nos ha pasado, incluso estando la Guardia Civil y la policía presente con nosotros, nos ha pasado, pero la verdad que esa historia en antena no podemos contarla porque es sobre un familiar y la verdad que queremos dejarlo en anonimato. Claro, por supuesto. Bueno, pues pasando luego la grabación, a ver qué podemos, si podemos emitirle, que los oyentes también puedan disfrutar de esa lo que habéis conseguido, vamos. Claro que sí. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Vale, hasta otra. Vamos ahora a Antequera con María José Valdelomar, a ver qué ha conseguido María José. Buenas noches de nuevo, María José. Hola, Joaquín. Mira, pues hoy el ordenador, yo te he dicho que me está dando mucho la lata. Yo creo que están aquí todos mis amiguitos aquí dándome la lata hoy. Mira, he grabado una, o sea, la única que he escuchado clara, pero es que no he mirado nada, claro, no me ha dado tiempo, que prefería escuchar. Entonces he oído una que es una voz habitualísima, o sea, lo que se llama voz acompañante. Y me dice muy claro por qué grabas en la calle, porque al principio he grabado en el jardín, que por cierto hacía un frío espantoso, y ya grabé con todo, y esta es con digital. Te la mando, ¿sabes? Porque la he recortado y te la mando. Sin tocar ni nada, ¿vale? Ajá, perfecto, mándamela al correo y la pondremos a los oyentes para que la puedan escuchar. Vale, pues te la mando enseguida. Muchas gracias, María José. No sabes lo que te agradezco que estés ahí, porque tú eres de esas personas que dan mucha luz y mucho grado positivo, ¿no?, a todo esto de la psicofonía. No te quepa la menor duda, porque para mí esto me dio luz en la vida, de verdad te lo digo, pero en todos los sentidos, no ya por lo que la historia mía, sino en todos los sentidos, porque nunca me siento sola y nunca me preocupo, de verdad te lo digo. Pues un beso muy fuerte y estamos en contacto. María José. A todos vosotros y un millón de gracias. A ti. Bueno, vamos ahora al Ferrol, a ver cómo le está yendo a Raúl, si ha podido conseguir grabar algo o esos pasos se han manifestado de otra manera. Raúl, dinos. Pues de momento nada, solamente escuchar lo de los pasos. Ahora tengo que pasarlo todo al ordenador. Ya tengo todo grabado y hay que limpiarlo. Ya te lo mandaré porque yo lo escucho muy claro. Ajá. Y mi mujer también lo escucha bastante claro, o sea que son unos pasos y ahí estaba yo solito. O sea que no hay más que hablar, pasos de mujer además. Pues hay un éxito total, es decir, si has conseguido grabar una cosa que no se podía materialmente producir, pues eso es una definición de psicofonía, es decir, efectivamente. Es un sonido imposible en suma. Y eso sin la ayuda de Iñaki, Fíjate, Iñaki está por ahí con la radio esta de Radio Onda Polígono y esta noche parece que la cosa no le está yendo tan bien como otras veces. Hay que irse a Melque, que es donde salen las cosas. Claro, por eso mismo. Claro que sí. Pues muchas gracias, Raúl. Pues nada, Iñaki. Bueno, hasta luego, Joaquín. Un abrazo, hasta luego. Seguimos, estamos ya llegando casi al final del programa y no queremos... vamos a ver si podemos dar paso a los que quedan, a los amigos que están todavía conectados. Nofre Negrón, cuéntanos cómo ha transcurrido el tiempo desde que hemos hablado contigo. Hola, Joaquín. Pues bueno, yo he seguido grabando, pero no he escuchado nada hasta los momentos, nada así fuera de lo común, pues. Ajá. Pues nada, ya es cuestión de que luego escuches todo lo que ha grabado y a lo mejor hay algo ahí en alguna de las grabaciones que no te has dado cuenta y que está ahí escondido, ¿no? Yo le estoy diciendo acá a mi hija, que también está acá, yo escucho aquí esto. Ay, no, mamá, me da mucho miedo. ¿Está Fedra contigo? Sí, llegó cerrando. Pues, un saludo te manda. Un saludo para ella también. Muy bien, pero, pues. Pero no, yo te digo, a mí sí me gusta y quiero escucharlo con detenimiento, pero yo escuché alguna cosita ahí exactamente extraña, pero no me gusta dar información que no esté segura. Claro, claro. Pues nada, asegúrate de todo ello en los próximos días y nos mandas la información que tú creas que puede ser útil. Claro, claro que sí, cuenta con eso, no te preocupes. Pues un beso para ti y para Fedra y que sigamos en contacto siempre. Ok, Joaquín, amén, que así sea. Saludos para allá. Hasta luego. Bueno, vamos ahora a ver si nuestros amigos que han tenido que salir huyendo del circuito de Cheste por las motos y que están ahora pues en una presa, en una galería subterráneas, a ver si tienen más suerte y han podido grabar algo. Miguel Navarro, el grupo W Rantella. Dinos, Miguel, ¿cómo ha ido la cosa? Hola, buenas noches. Pues mira, en principio, en lo que es en la grabación de Ruido Blanco, sí que pasa que hemos captado algo. ¿Ah? Lo que pasa es que había que analizarlo tranquilamente. Uh-huh. Pero se oye como una puerta cerrar. Ah, pues eso es lo que oímos más o menos. Pues eso lo analizáis bien y nos lo pasáis el trocito para que lo podamos también sí, nosotros... En lo que es en el principio se oye como una puerta cerrar y luego casi al final como voces hablando. Pero claro, es que hasta que no analicemos y lo amplifiquemos, pues no sabemos exactamente lo que dice. Ah. Perfecto, pues ya esperamos vuestros comentarios y todo lo que nos queráis mandar y así pues lo que haremos también en esa publicación que vamos a hacer os incluiremos también sí. Con todos los detalles que nos paséis. Muy bien, Joaquín. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora vamos a Huelva con Alfonso Neto, que está en los Altos de Don Román. Alfonso, ¿cómo ha ido la cosa desde que hemos hablado? Pues de momento con las mismas noticias que antes. No hemos podido de momento registrar nada más, sí que algunas vibraciones raras por los alrededores de la casa y demás, y hasta comprobar íntegramente las grabaciones que nos quedan, pues lo único que podemos decir es lo que habíamos avanzado antes. Perfecto, pues ya esperamos también, como le estamos diciendo a todos los compañeros, que nos paséis un informe con todo, incluso los ficheros que podáis sacar para que hagamos un programa especial y también esa publicación que vamos a sacar con todos los resultados. De acuerdo, contá con ello. Muchas gracias, Alfonso, hasta otra. Venga, buenas noches. Buenas noches, nos vamos ahora al cortijo que está cerca de el Colegio San José, cerca de Lucena, en Córdoba, y tenemos a Álvaro y Álvaro López y Manuel Cubero. Álvaro, ¿cómo ha transcurrido la noche? Muy buenas noches. Pues bueno, pues lo que os estuve contando antes, hemos salido ahora mismo del cortijo, ya nos encontramos en la carretera y dos compañeros han estado intentando también grabar dentro. Nuevamente, y bueno, pues en principio no se ha escuchado nada raro. Sí hay que destacar que a mitad de noche, sobre las 12 y 10 o cosas así, volvía a saltar el detector de personas, volvía a saltar cuando no había nadie en la distancia. Uh-huh. Nos hemos sobrecogido un poco porque obviamente estábamos todos en silencio, pero ha sido la única sorpresa, además de la segunda grabación, como comenté antes, que sí que se aprecia algún ruido y algo extraño dentro de la grabación. Las demás, hasta el momento podemos decir que no hemos captado nada, a simple oído, y lo vamos a ver esta semana en el estudio de Onda Mencia Radio para ver si hemos captado algo. Perfecto, compañeros, pues esperamos ya que nos paséis toda la documentación y toda la información para poder ofrecer a nuestros oyentes y vamos, damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por hacer esta noche posible y nada, nos vemos en la próxima noche de la psicofonía. Claro que sí, o si no antes. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Dale, hasta luego. Bueno, vamos con Paco Martín a ver qué ha obtenido Paco ahí en su laboratorio ese tan especial. Paco, ¿cómo ha ido la cosa? Bueno, la verdad es que alguna cosilla sí que ha salido. Empezó de una madera un tanto inquietante, lo que he grabado, decir algo así como estás muerto. Pero bueno, todo esto hay que analizarlo con más tranquilidad. Como ya te he dicho antes, pues prefiero esto analizarlo con más, sí, en otro momento y ya enviarte por correo los resultados y sin filtrar, ¿eh? A mí esto de los filtros, cada cual que haga lo que quiera, yo no soy de la escuela de los filtros, ¿no? Creo que distorsiona bastante, digamos, la realidad. Pues perfecto, perfecto, Paco. Muchísimas gracias y vamos a ver ya. Venga. Cuando recuperemos toda esa información, pues ya os la ofreceremos en una publicación y también en otro programa que hagamos con todos los resultados. Gracias, Paco. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Pues cerramos ya las llamadas, nos queda ya poquito tiempo y si queremos hacer una recapitulación de todo lo que hemos escuchado, vamos a ver si recuperamos a nuestros primeros invitados, tanto a Iñaki como a César, también a Alejandra y a los que estamos aquí en el estudio. Me gustaría pues tener un pequeño debate ya en los pocos minutos que nos quedan. Mientras vamos preparando esas llamadas, Antonio, coméntanos tus impresiones. Pues para mí es una noche muy, dentro, entre comillas, muy normal, ¿no? Es que la gente piensa que uno va a cualquier sitio y ala, en cinco minutos tiene un montón de psicofonía. Y la cruda realidad es que es dificilísimo, es que no siempre se consigue, se pasa demasiado frío, demasiado sueño, demasiado malestar en el cuerpo, demasiadas malas noches para obtener un puñado de psicofonías que cuando venimos aquí las ponemos, la gente dice, oh, qué bien, ¿no? Pero nadie sabe lo que hay detrás de esa psicofonía. Y este programa a mí me encanta que se haya hecho y que se lleve haciendo varios años, porque también lleva al oyente a la realidad del fenómeno. Y es que el fenómeno hay que currárselo mucho. Un fenómeno que requiere trabajo, decía antes Iñaki, que es solo con el esfuerzo se consigue, y con tesón se claro, consigue. Claro, porque es el esfuerzo de desplazarte a esos sitios, conocer la historia de esos sitios, tirarte horas y horas allí grabando, pero es que ahí no termina, tienes que volver a casa y luego en casa, en tu laboratorio, empezar a analizar, y tú bien sabes las veces que hay que escuchar y todo, ¿no? Y cuando obtienes alguna inclusión, pues si es medio clara, bien, pero como sea un poquito difícil de escuchar, la tienes que escuchar mil veces. Hay veces que para analizar cinco minutos pierdes cuatro o cinco horas y hay gente que dice, es una locura. Pues es la realidad. Entonces, a mí me gusta el programa y más cómo ha salido, porque demuestra la realidad del fenómeno. Lo difícil que es. Sí. Por supuesto. Pues vamos a ver nuestros amigos, con los que empezábamos y un poco los mentores de todo esto. Iñaki, coméntanos una valoración de lo que ha transcurrido la noche y lo que tú percibes en estos momentos, en esta quinta edición ya de la Noche de las Psicofonías. Pues sí, mira, no queda nada más que suscribir las palabras que acabo de decir Antonio, porque realmente es un retrato de lo que es el fenómeno. Y ciertamente no es una ciencia exacta, aquí estamos todos con la expectación y tenemos, fíjate, es que claro, al grabar con bastantes grabadoras, no solamente grabas con una, aunque sean cortes de 5 minutos, pues los que estamos habituados a trabajar con la psicofonía sabemos lo que conlleva, porque en una primera audición es imposible, a no ser que sea muy clara la grabación. Entonces siempre tienes, a pesar de que parezca que están todas las variantes controladas, de que estamos aquí encerrados en el estudio, de que la grabadora sea muy buena, no deja de haber tranquilo, no deja de hacer dilataciones, no deja de haber, pues ruidos de origen higroscópico, depende del material de la construcción, mil cosas que luego dan errores de apreciación. Entonces eso hay que trabajarlo detalladamente y despacio. Lo que pasa es que tenemos alguna duda, por ejemplo nosotros, aunque dándonos todavía, como te digo, pues cortes de 5 y 5 minutos, que luego sabes que se pueden deparar sorpresas, y entonces, claro, yo no me atrevería a decir rotundamente que es una psicofonía, si en cambio estamos interpretando las cuatro personas que estamos aquí, que tú sabes que las psicofonías además tienen una particularidad, que es que se suelen introducir en las o que participan como uno más de las conversaciones, es decir, no te resuelven ningún misterio, no te hablan sobre grandes parrafadas. Y es como si realmente hubiera un ser no físico, por llamarlo de alguna manera, aquí con nosotros. Pues mira, algo ha pasado así, ha parecido a lo que intento describir, pues estamos hablando de que estamos ya con el sueño venciendo y parece que hay una voz que no interpretamos como de ninguno de los presentes, que dice, no me extraña. Voy a acercar el altavoz, sabes que, bueno, que uh-huh, las limitaciones que eso conlleva, pero a ver si lo podemos oír. Vamos a ver. Porque ya tenemos mucho sueño. Repito. Si te das cuenta, antes de decir yo lo del sueño, parece que una voz, claro, es lo que digo, que esto es el el fenómeno del directo. Ya claro. Después fue imposible acotar la psicofonía y decir, bueno, voy a intentar otra vez. Es justo antes de decir, voy a repetir algo que nada más, que tenemos sueño, parece una voz que se anticipa y dice, no me extraño. Y es una voz bastante ronca, ¿no? Exactamente, porque es que además parece que incluso está en otro, no me atrevería a decir en otro espacio, pero sí realmente incluso distorsionada cuando estamos aquí los cuatro, las voces son realmente identificativas, ¿no? Sí. Efectivamente, se identifican y la grabadora está aquí, o sea, que está fija. Vamos, la última vez, pero fíjate que es otra vez... cuando hablamos y se parece que está participando, como es, vamos, en otra característica de la psicofonía. Entonces ya la pasaré, de todas formas, ya te digo, nos quedan por ir algún corte más. Ajá. Y bueno, pues este es el romanticismo de la experiencia, porque claro, como sí. Bien dice Antonio, lo que no puedes hacer es, tienes las limitaciones del directo y tienes que trabajarlo y luego, pues bueno... pero que no, que es el retrato del fenómeno. Esto no es una ciencia exacta, se consigue con trabajo, y yo lo que animaría, porque cada vez y cada año vamos sumando más esfuerzos y más gente, y realmente si te das cuenta, cabría hacer una estadística de quién viene participando a lo largo de los años. Si te das cuenta, básicamente somos los mismos, con ligeras novedades, porque claro, el fenómeno invita, y la experiencia invita a participar a gente que se va sumando, pero que realmente la gente que trabajamos como Antonio o como muchos, no sé, no les quiero dejar ninguno, pero básicamente los que estamos convocados esta noche, somos los que realmente, esto es una comunidad muy pequeña y terminamos por obtener resultados porque son muchos años. Ciertamente. Pues Iñaki, no tenemos tiempo para más y quiero darte las gracias un año más por estar ahí, por ayudarnos, por darnos también esos estímulos con esas grabaciones que cada vez consigues. Y bueno, pues que la semana que viene te tendremos de nuevo en el programa, porque vamos a hablar de esa experiencia tuya en Cejín, en ese palacio, y que ya estamos preparando pues para que nuestros oyentes conozcan más psicofonías y también más parapsicología. Sí, experiencia además de tierras murcianas y muy interesante, y además que la persona que ya sabes tú te lo hace muy ameno, además tú conoces el palacio. Claro, no, ya contaremos. Gracias, Iñaki, un abrazo muy fuerte. Venga, te abrazo a toda la audiencia. De tu parte. Bueno, y vamos con César Pachón, vamos a ver qué, digamos, corolario sacas de todo esto. Bueno, pues sí, como siempre digo, es una noche especial, en la cual el programa del último peldaño nos brinda a todos pues el poder hacer unos experimentos de psicofonías. Y como bien ha dicho Iñaki, habitualmente, excepto pues las nuevas incorporaciones, pues parece ser que somos un grupo más o menos estable, ¿no? Lo cual pues es agradable el saber que que la gente sigue interesándose por el fenómeno y los experimentadores, pues que somos tenaces en este sentido. Pues muchísimas gracias, César, en este caso, por darnos, como siempre, esa cobertura técnica que nos viene de maravilla. Y bueno, pues vamos a seguir buscando temas que sabemos que a los oyentes les interesan. Tenemos contigo muchos temas pendientes, algunas sorpresas. Y nada más, te damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche también. Pues muchísimas gracias a vosotros y recibid un abrazo muy muy fuerte desde Valladolid. Un abrazo para Valladolid también. Y vamos ahora a Madrid, porque Alejandra también antes se nos ha quedado ahí muy muy justita con el tiempo. Nos gustaría también que nos hiciese alguna valoración de lo que ha podido escuchar a través del teléfono, porque creemos que tienes un problema con la red, no llega allí bien a donde estás tú el programa, ¿no? Así es, Joaquín, en la página de Onda Regional, que muchos viernes os sigo por ahí desde que estoy instalada aquí en Madrid, pues esta noche no sé por qué no me deja escucharos. Yo he estado escuchando un poquito por teléfono y al principio de noche que sí que he podido localizaros por internet, pero como os digo, como decía antes, mi esencia sigue con vosotros en el programa. Es el quinto año que se hace esta noche de las psicofonías y es la primera que yo no puedo estar, pero aún así, como decía antes César Pachón, ya ha hecho también Iñaki alusión, esto es un pequeño grupo y yo me gustaría llamar pequeña familia y a mí me encanta participar de esta familia y con eso me quedo, que somos muy pocos a lo mejor, pero esos pocos tenemos muchas ganas y se consiguen cosas y, como decía también Antonio antes, pues esto es a mirarlo a largo plazo y pues ya veremos dentro de unas semanas si no tenemos más de una sorpresa. Seguro que sí. Yo he echado de menos esta noche a Alejandra Jiménez por las calles de Murcia, moviéndose de un sitio para otro, en sitios, lugares misteriosos, con el móvil y contándonos cosas. Pues yo también lo he echado de menos, no te creas, y intentaba moverme desde aquí de Madrid, pero como te decía, la noche no me lo ha permitido porque aquí llueve un montón, lleva toda la semana con muy mal tiempo. Pues nada, Alejandra, que te sea leve toda esa estancia ahí y que estés muy pronto de nuevo con nosotros aquí, que te echamos todo de menos. Y nada, ves que es lo que nos cuentan los oyentes a lo largo de la semana en los correos que nos están enviando con todos los ficheros y demás, y ya haremos un programa especial con los resultados. Estaremos esperando y además pues con muchas más ganas de participar en otra noche, como tú sabes, y contarle un poquito más a los espectadores pues cómo ha salido este quinto número también y va en la noche de 5 de la Lucerna de Caronte. Perfecto, ya pueden entrar ahí y leerlo, que está totalmente calentito para que lo escuchen. Alejandro, un beso muy fuerte. Muy otro para vosotros, hasta luego. Hasta luego, Juan Francisco. Bueno, pues para mí la experiencia de la noche de las psicofonías, desde la que la venimos haciendo, aporta para mí algo enriquecedor realmente. Antes hablábamos de las formas de hacer las psicofonías, ¿no? Y bueno, para el fenómeno de la investigación, yo creo que es importantísimo el saber cómo operan cada persona, porque cada persona tiene una forma de hacerla, cada persona utiliza unos métodos distintos, y bueno, si analizamos realmente eso con los resultados y las voces, pues probablemente te puede ayudar a tener una conclusión. No definitiva, por supuesto, pero sí aportar datos respecto a esa gran pregunta que antes dijiste, ¿no? Que realmente las voces, ¿por qué vienen? ¿Vienen realmente por la tecnología? ¿Vienen por la persona? Es muy difícil saberlo, ¿no? Pero, bueno, yo creo, diría, apuntando esto, que la tecnología es lo que hace posible que la energía que necesitan se transmita. Pero el fenómeno yo creo que tiene muchísimo que ver el conectar con la persona en sí, ¿no? La persona que simplemente va a buscar qué es ese fenómeno y que sale una voz, hasta el investigador más experimentado, no más experimentado porque tenga más, sino en el sentido del tiempo que lleva haciéndolo, como decía antes Antonio, es ver, pues bien, pues si hay un lugar que ha ocurrido una historia, realmente te puede ayudar ese fenómeno a, de alguna forma, poder llegar a una conclusión de esa historia, ¿no? Yo creo que sí, es una forma de ver y de resumir, yo creo, bastante bien lo que estamos viendo esta noche. A ver cómo lo termina Juanjo y cuál es su parecer. Bueno, pues yo creo que con mi experiencia también en el mundillo de las psicofonías, que alguna he podido grabar. Alguna importante, sí, ¿verdad? Sí, alguna la hemos hecho incluso esta noche. Pues yo creo que esto es una cosa que es algo que funciona por etapas. Y para quien no está en este mundillo, pensarán que lo que la etapa de esta noche, que la primera etapa de la grabación de psicofonía, es la única que existe, que es ir al sitio, grabar y ya está. Pero realmente, para cualquiera que ha hecho algo de esto, con más éxito o con menos éxito, persiguiendo unos protocolos y unas normas, digamos, sabe que realmente es lo más breve y lo más rápido, porque es, aunque pueda ser engorroso, es ir al sitio, es grabarlo, o esta noche, por ejemplo, 2 horas, algún grupo a lo mejor ha estado más tiempo, pero ya está. Pero ahora viene realmente lo bueno, y es esa segunda etapa en la que uno tiene que coger esas grabaciones, ponerse en una situación de absoluta relajación, tranquilidad, con unos auriculares muy buenos, porque a veces incluso simplemente por usar unos auriculares equivocados te pueden escapar cosas. Escuchar todo eso, clasificarlo, si hay algo ahí, y luego vendría una tercera etapa, que será la que volveremos a ver aquí en el programa, cuando todo ese material que se haya filtrado, que se haya sacado ahí, se pueda ver, se pueda estudiar, aquí lo clasificaremos, cada investigador buscará sus teorías y todo eso. O sea que yo creo que hoy hemos plantado la semilla de una cosa que va a durar varias semanas, pues probablemente hasta que veamos los resultados. Yo solamente para terminar quería decir que hace poco Juanjo estaba persiguiendo una historia, que el año pasado la perseguimos también, la historia de un niño que se aparece en un cementerio. Ese niño está siendo visto por más personas, pero además también en las dos ocasiones en las que estuvimos tanto el año pasado cuando estuvimos juntos como esta que ha estado Juanjo, aparece una extraña grabación que se aparece mucho al, podría ser el canto de algún ave, o quizá no, o simplemente un silbido algo lejano que se ha repetido en las dos ocasiones. Ahí también está el fenómeno psicofónico. Por eso, yo esta noche, amigos oyentes, quería terminar La noche de las psicofonías, como la terminé el año pasado, con la grabación de un buen amigo mío, de Paco Máñez, un hombre que hace muchísimos años, con un generador de ruido blanco que yo le construí, grabó una voz que daba para él en ese momento y para muchos la respuesta de lo que las psicofonías son o pueden ser. Y esa voz decía: estamos al otro lado de la muerte. Psicofónica, acabamos la noche de las psicofonías. Hay que agradecer mucho el trabajo de Maribel Gómez y Manolo Jiménez, que han estado ahí haciendo posible todas esas conexiones. Y gracias a Antonio Pérez, a Francisco Martínez, a Juanjo Benza, por haber estado aquí esta noche también compartiendo con nosotros este programa. Y amigos oyentes, saludos de Javier Torrano, que ha hecho también posible que todo llegue con una calidad esta noche excelsa de sonido a todos sus receptores y sus ordenadores. Por hoy nada más, es un programa especial, es un programa que nos hemos pasado un poquito del tiempo abusando de muchas amabilidades y sobre todo pues intentando que sea esa quinta edición especial que hemos querido hacer un peldaño más de nuestra escalera, un peldaño más hasta alcanzar el conocimiento de lo que son realmente estas voces, voces de Raudive, voces de Sinesio Darnell, voces de Germán de Argumosa o las voces de Eto Morales, de este hombre que bueno, nos comentaban antes que había fallecido hace poco y que se dedicaba al mundo de las psicofonías. Pues nada más, amigos oyentes, la semana que viene hablaremos de ese misterio, de ese palacio de Cejín donde también se han grabado psicofonías y donde seguramente ustedes se van a quedar verdaderamente perplejos cuando escuchen lo que Iñaki nos va a contar. Hasta dentro de 7 días, en el último peldaño.